Ya estamos en la FM. Somos tu estación élite. Estéreo Villa. Lo que estabas esperando. Escápate conmigo esta noche, bebé. Estéreo Villa. Ahora más cerca de ti. Con la mejor programación. Música variadita. 98.3 FM. Estéreo Villa. Pasión por la música. We'll be right back.